Seguimos en Los Ángeles y como prometimos, Mariana Carvajal del otro lado del teléfono. Hola, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicas? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Nada, Mariana, acá estamos con las últimas novedades sobre el caso de Wanda Tahir. Ya adelantamos un poquito hace un rato que la querella solicitó reclusión perpetua para Vázquez. Sí, el fiscal también hizo el concluyente de los dos casos por este homicidio agravado, por el vínculo con alevosía, como se le imputa. Y yo proponía este tema hoy por varias cosas. No sé si en sus pagos, pero acá en Buenos Aires fue un caso que tuvo amplísima repercusión en los medios. Recordemos que fue en el año 2010, en febrero, Wanda tuvo una agonía de 11 días. Llegó al hospital y al poco de llegar con el 60% de su cuerpo quemado, entró en un coma farmacológico, decidieron ingresar en un coma farmacológico, esto es, los médicos le indujeron al coma por los tremendos sufrimientos que le ocasionaban las heridas lacerantes de su cuerpo. Con lo cual después no pudo hablar y se escuchó la versión de Eduardo Vázquez, su pareja, que habló de un accidente doméstico, que estaban manipulando alcohol, que había habido una discusión y que en el marco de esa discusión, o sea, sin querer se había prendido fuego Wanda. Y en un primer momento la justicia creyó la versión de Eduardo Vázquez. Esto tuvo amplia repercusión mediática, recordemos, porque él era baterista del grupo Callejero, involucrado en el desastre de Cromañón, donde justamente el fuego había causado más de 190 muertes en una discoteca acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Entonces, este factor que lo hacía él más noticiable, digamos, hizo que los medios, le dieran mucha repercusión, tuviera mucha cobertura el caso de Wanda Tadei. Y en un primer momento la justicia le creyó en esta versión del accidente doméstico. Y yo creo que incluso fue el apresado, quedó liberado, se le dictó la falta de mérito en primera instancia, y pasaron más o menos 8 o 9 meses hasta que, la justicia dio un giro en el expediente y le imputó este homicidio agravado por el vínculo, a partir de que se escucharon otras versiones, ¿no? Había la declaración de uno de los hijos de Wanda, que había sido testigo, había escuchado la discusión esa noche, otros comentarios en relación a testigos que hablaban de un vínculo violento, la familia hablaba de un vínculo violento en relación a ellos, y algunas otras situaciones que tienen que ver con las perillas de cómo fue quemada, cómo se prendió, digamos, cómo había sido prendido fuego el cuerpo, ¿no? Sí. Que dieron este vuelco, además de los testigos que declararon, los médicos que la atendieron en un primer momento, que donde se dio cuenta de lo que ella había contado y demás. Y en ese sentido, creo que acá se dio un caso muy particular, se dieron como unas situaciones muy particulares, en el sentido que a partir del caso Wanda Tadei, los centros de atención a mujeres víctimas de violencia empezaron a llegar testimonios de mujeres, se multiplicaron los testimonios de mujeres que decían que sus parejas o exparejas las amenazaban con quemarlas como a Wanda. Este fue el impacto que tuvo este caso, esta impunidad, y esto lo adjudico yo, ¿no? Hubo un primer mensaje de la justicia que dejaba impunes estos casos que podían ser crímenes perfectos, ¿no? Porque recién a los 8 o 9 meses es que a él se le imputa, pero hubo como un amplio periodo en el cual la justicia le creyó esta versión y que quedó para la sociedad que se podía quemar a una mujer porque uno tenía la sensación de que sí había ocurrido y que nada pasaba. Claro. Incluso hay algunas estadísticas que son muy impactantes en relación a cómo aumentaron los casos de mujeres quemadas a partir del caso de Wanda Tadei. En los 2 años anteriores, de acuerdo a un registro que sigue la Casa del Encuentro, que es una ONG de acá de Buenos Aires, que tiene el Observatorio de Femicidios en la Argentina, en los 2 años anteriores ellos habían registrado, llegan al registro de los casos publicados en los medios de comunicación. Es decir, no es una estadística oficial, sino en base a los casos que se publican en los medios en un amplísimo, hacen un monitoreo de cerca de 120 medios gráficos, ¿no? Y digitales y agencias de noticias. Y en los 2 años anteriores, es decir, en el 2008 y 2009, habían registrado menos de 10 casos de mujeres quemadas. A partir del caso Wanda Tadei, en el año 2010 hubo 11 casos y en el año 2011 28 casos. Ya hay más de 40 casos de mujeres que mueren como consecuencias de quemaduras provocadas en discusiones en el marco de violencia doméstico, chista, y uno, bueno, muchas de estas causas todavía están abiertas, ¿no? No hay condenas, pero en las cuales el imputado principal sospechoso es la pareja o la expareja. Digo esto por el impacto que muchas veces estos casos, las coberturas de estos casos nos plantean, como nos interpelan como periodistas, ¿no? Porque ¿cómo informamos? ¿Puede tener esto un efecto de cascada, ¿no? De efecto de copia, o debemos informar cómo, ¿no? No sé si ustedes se lo han planteado también, y no sé si esto lo han observado también, ese fenómeno de las amenazas en mujeres con ser quemadas ahí en sus pagos. Pero lo cierto es que esto, yo creo que es importante que la justicia dé mensajes claros y actúe con celeridad frente a estos casos. Veíamos hace, en estos días, acá en Buenos Aires, otro caso muy que ha tenido también amplia repercusión, el caso de Erika Soriano, una chica que hace un año y nueve meses desapareció, se fumó de la tierra. Sí. Y en el último lugar que se la vio fue en su departamento, se tuvo noticias de que estaba en el departamento que compartía con su pareja. Y recién después de un año y nueve meses, la justicia le imputa a su expareja el homicidio simple, porque no están casados. En contexto de violencia familiar, dice, y violencia contra la mujer, la imputación, y se lo manda a detener. Ahora, un año y nueve meses después, o sea, ¿cuál es el...? Cuando evidentemente surge del expediente que había indicios, pruebas, que por lo menos lo imputaban, ¿no? Uno después se deberá probar si eso no es culpable de matarla y hacer desaparecer el cuerpo en el caso de Erika Soriano. Por eso digo que acá como periodistas nos interpelan cómo informar siempre, en el sentido de, bueno, no hablar de crimen pasional, de pensar que estos son femicidios, ¿no? Y hablar de violencia machista, y que es un problema que atraviesa todos los sectores sociales y que tiene que ver con la profunda desigualdad entre hombres y mujeres, y que hay hombres que consideran que las mujeres son parte de su propiedad al punto de pretender o querer apropiarse de su cuerpo matándolas cuando no están de acuerdo con sus decisiones de vida muchas veces, ¿no? Y por el otro lado, el tema de la justicia. ¿Qué mensaje se está dando la justicia frente a estos casos cuando no actúa con celeridad? Sí. ¿Y vos crees esa, que la justicia es la herramienta para que se llegue a esta igualdad, para que esa desigualdad, esta violencia de género se empiece a erradicar un poco? No, la justicia es una herramienta, por supuesto, para castigar. Lo importante siempre en estos casos es prevenir, ¿no? Llegar antes, y para esto y se necesitan cambios culturales que tienen que ver con la educación. Yo creo que hay que apostar a la educación, a las escuelas. Lo que la justicia actúa es cuando ya ocurrió el hecho, ¿no? Claro, sí. Y lo ideal sería que se llegue antes de la muerte, antes del femicidio. Creo que es muy importante que los distintos estamentos que deben brindar ayuda, por un lado, funcionen y existan, ¿no? Es necesario todavía la implementación de un plan nacional contra la violencia hacia las mujeres, como estableció una ley aprobada en el año 2009 y que todavía el Poder Ejecutivo no lo ha puesto en marcha. Esa ley es muy importante, ordena a los distintos poderes y a los distintos estamentos a articular una política pública entre los municipios, los gobiernos provinciales y la nación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. A veces las mujeres no tienen a dónde recurrir, a veces cuando recurren a la justicia no se les cree, o se minimizan las denuncias, o vuelven a ser revictimizadas, ¿no? En las escuchas, porque muchas dicen que las amenazan, se interpreta como que es un delito menor y no se lo mira en la gravedad que tiene una amenaza en un contexto de violencia de género, ¿no? Que la amenaza es un primer paso y después vienen otros y van creciendo, ¿no? Sí, yo creo que las respuestas son múltiples porque la problemática es compleja, es un problema cultural, es un problema que tiene que ver, como yo decía, con esta matriz de desigualdad profunda, donde hay hombres que todavía consideran que las mujeres pueden ser parte de su propiedad. Y para esto tenemos que trabajar con las nuevas generaciones, tenemos que reeducar, y nosotras como madres, como las que somos, ¿no? Tenemos que prestar atención también cómo educamos a nuestros varones y a nuestras niñas en relación a darles igualdad de oportunidades y a transmitirles, bueno, que los conflictos se resuelven con violencia que no se deben, y esto lo digo en todas las instancias, porque a veces también, y esto se está observando algunas veces, que las adolescentes también toman actitudes violentas hacia sus compañeras mujeres o hacia sus compañeros varones. Sí. Y esto tiene que ver con patrones culturales, ¿no? Que se aprenden, y lo que hay que hacer es desaprenderlos, plantear que la violencia nunca es un camino. Lo que pasa es que la violencia de género tiene el trasfondo en el cual es una violencia que está tamizada por esta cuestión de que hay varones que consideran que son seres superiores a las mujeres, y esta desigualdad que se encuentra en distintos estamentos de la sociedad, donde, por ejemplo, las mujeres ganan menos que los varones en a igualdad de trabajo, donde se traduce en la menor participación política de las mujeres o los sindicatos en los lugares de menor poder. Digo, tiene infinidad de caras esta desigualdad. Bueno, se traduce, ese es como el fondo de el caldo de cultivo, ¿no? Para que se legitimen a veces situaciones de mayor desigualdad que desembocan en la violencia. Hace un rato vos hablabas de tu lugar como comunicadora para expresar estos casos en la sociedad. ¿Sentís que el resto de la prensa, o no sé si el resto, pero la prensa en sí, que está teniendo esta elaboración también de los casos saliendo de los crímenes pasionales, digamos? Se ha avanzado muchísimo. Mira, yo integro una red que nos llamamos Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, que estamos en las distintas provincias, colegas que trabajan en distintos medios. Y lo que observamos, venimos trabajando, hemos hecho un decálogo incluso para el tratamiento de periodístico de la violencia de género, y venimos trabajando dando talleres o información o actividades públicas, y observamos gratamente que en los últimos años los medios de comunicación hablan de violencia de género, hablan de violencia machista, hablan de femicidios. Y yo digo, no hablar de crimen pasional, porque los crímenes pasionales dan la idea de que la mató porque la quería tanto, ¿no? Y en ese mensaje hay como cierta disculpa o cierta justificación, y nada justifica el asesinato de nadie, ¿no? La violencia, nada lo justifica. A veces se habla, bueno, la mató porque le tenía celos o porque ella le era infiel. Nada justifica apropiarse de la vida del otro, ¿no? Y en esto creo que como comunicadores lo tenemos que transmitir claramente y evitar el amarillismo en estos casos, proteger a las víctimas y priorizar eso, ¿no? La protección y muchas veces también hacer eje en la información de servicio. Creo que cuando uno habla de estos temas en las casas, bueno, alguien puede sentirse identificado, que está viviendo una situación de violencia y por ahí no tomó conciencia. Digamos, ninguna mujer debe permitir que la ninguneen, que la sacudan, que la golpeen, que la amenacen, o que el novio la cele en exceso, que no le deje usar la ropa que quiera, que ella quiera, porque muchas veces va pasando esto y uno cree que es porque me quiere tanto, ¿no? Sí, y en realidad está coartando tu libertad. Entonces es importante también dar algún teléfono para pedir ayuda, donde la pueden orientar a poder salir de una relación que no es de igual y que puede estar teñida de violencia. ¿Tendrías a mano algún número, algún dato de alguna ONG donde las chicas se puedan comunicar, si tienen algún...? Mira, de ahí, de la provincia de ustedes, no. Busquen en internet seguramente. Y van a encontrar, ahí en el municipio seguramente debe haber algún lugar o alguna ONG. Hay en el Consejo Nacional de las Mujeres, esto sí, busquen en el sitio, en la página web del Consejo Nacional de las Mujeres, que ahí hay un recursero, lo que dice recursos en cada una de las provincias, pueden acceder con ONGs y estamentos públicos. Hay una especie de guía bastante completa donde cuentan con sitios en los cuales pedir ayuda sobre esta temática. Tenemos acá la línea 137, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Claro, la 137 es de la ciudad de Buenos Aires. Lo importante es ahí en yo recomiendo la página del Consejo Nacional de las Mujeres, porque es una página donde tiene recursos de todas las provincias. Ahí va, ahí ahora la ponemos en la página de Facebook del programa. Mariana, muchísimas gracias. Sí, no, y muy, muy interesante, sí. Y siempre que no me, digamos, me gustó todo lo que dijo del tema de que la mujer tiene que estar atenta también a los celos, porque por ahí también cuestión que uno no se da cuenta y por ahí también puede llegar a empezar una relación media enfermiza. Sí, es así. A veces cuesta muchos años, incluso mujeres formadas, profesionales, les cuesta reconocer porque les da vergüenza. Y a veces aguantaron una relación violenta porque tenían chicos chicos y decían, bueno, cuando crezcan un poquito más y no se quieren separar y se la aguantan. Y eso la va dañando en su subjetividad, en su persona, ¿no? En su integridad y genera muchos daños psíquicos y rencores. Con lo cual siempre recomiendo que primero toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Pero además enferma estar al lado de un violento. Uh-huh. Entonces a veces nos cuesta reconocerlo porque nos creemos muy piolas, y esto no lo digo con, digamos, peyorativamente, lo digo como porque a cualquiera le puede pasar, ¿eh? Uh-huh. He conocido casos muy cercanos de jóvenes, de chicas, de profesionales exitosas, y que de pronto, después de muchos años de aguantar, han contado, se han animado a contar porque les daba mucha vergüenza reconocer que su marido les pegaba, o a veces no llegaba a pegarle, pero las trataba, las maltrataba de palabra, ¿no? Sí. Esta cosa que no servís para nada, sos una negrita, lo digo todo esto de diálogos que he escuchado, ¿no? Todo lo que haces está mal. Bueno, esto es violencia también, es violencia psicológica y no la debemos tolerar. Entonces, a veces nos cuesta identificarlo, lo mismo que la violencia que puede ocurrir en un consultorio médico, en el sentido del maltrato, ¿no? Del maltrato que podemos recibir de parte de un profesional. Bueno, todas estas situaciones hoy la ley nos ampara para decirle basta, ¿no? Y lo importante es pedir ayuda, asesorarse y saber a dónde ir. A veces la denuncia penal, a veces es la adecuada, a veces no, a veces es mejor intentar otras alternativas porque puede poner en riesgo esa denuncia en un momento dado. Lo importante es estar bien asesorado de cuál es el camino a seguir para poder salir de los círculos tan nocivos de la violencia. Acá tenemos los teléfonos, Promoción Familiar El Bolsón, 4492-894, o si quieren llamar, o si no, se comunican acá a la radio y nosotros le pasamos más contactos. Nada, y la verdad que un gusto que una persona como Mariana nos brinde toda esta información, ¿no? Cosas que por ahí uno no sé, nosotras por ahí somos chicas y no nos animamos, pero no se dicen, hay cosas que no se dicen. Hay cosas que no se dicen, y los noviazgos, muchas veces estos síntomas de violencia aparecen en los noviazgos, y los síntomas que hay que tener en cuenta es el tema este de los celos, cuando el celo deja de ser un mimo, ¿no? Y pasa a ser cuando te cortan la libertad y te dicen no te juntes con tus amigas, no, esas no te convienen, o no te pongas esa pollera porque es muy corta, o ese pantalón porque es muy ajustado, no vayas a bailar con tus amigas, y te van coartando un poco la libertad, y una se lo cree, que es porque nos quiere tanto, y en realidad lo que quiere es que no tengamos contacto con otros porque cree que somos parte de su propiedad y no nos tratan de igual. Yo creo que esto hay que tener muy atentos, y ante las primeras sensaciones de incomodidad en una relación, bueno, salgamos de esas relaciones que no son sanas. Sí, por favor, qué momento, qué situaciones horribles esas. Sí. Mariana, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, abrazo grande. Muchas gracias. Pasó Mariana Carvajal por Los Ángeles de Goga. Repetimos el teléfono de Promoción Familiar del Bolsón, 4492-894. La dirección es Gobernador Castelo 3024, que da la vuelta de la clínica La Merced. Si no, cualquier cosa, se comunican a la radio y le podemos pasar muchísima más información.